aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos seguís a través del canal iVox de aquí La Voz de Europa, de las páginas web de Democracia Nacional y La Tribuna de España y a través del canal 5 Radio. Un informe elaborado por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado defiende la tesis de que cuantas más labores de salvamento se desarrollan en el Mediterráneo, más inmigrantes mueren en su intento de cruzarlo para llegar a España. El informe está en poder del gobierno desde finales de 2018 y sería uno de los motivos por los que el Ejecutivo ha pasado de organizar la llegada del Aquarius a Valencia a impedir que navíos que enarbolan la bandera de la misión humanitaria se hagan a la mar. El informe confirma lo que todos sabemos desde hace décadas, que todas estas labores de rescate realizadas por ONGs, por Salvamento Marítimo y por la Guardia Civil, lo único que hacen es multiplicar el efecto llamada, aumentar la inmigración ilegal y con ellos aumentar el número de muertos en el Mediterráneo. Según el informe, el sistema de salvamento español es un polo de atracción potentísimo para la inmigración ilegal. Para intentar solucionar este problema, el informe propone, en primer lugar, que Salvamento Marítimo deje de publicar los mensajes en los que anuncia que había llevado a cabo un rescate. En segundo lugar, proponen la prohibición de rescatar pateras fuera de las aguas jurisdiccionales españolas, pues las embarcaciones españolas llegaban a meterse en aguas jurisdiccionales de Marruecos, algo ilegal si no hay un consentimiento expreso del país a la agüita, que hacía una dejación de funciones lamentable, colaborando abiertamente con las mafias de la inmigración. Y este país traicionero es el que nos tiene que ayudar a controlar la inmigración ilegal. Ya basta de subcontratar a otros países un trabajo que es solo de nuestra competencia. Ya veremos si estas nuevas medidas del gobierno son efectivas. Lo que está claro es que no hacía falta ningún informe de expertos para saber que la política de inmigración de España era un desastre y un efecto llamada continuo. Si le echan ahora un poco de freno es porque están asustados, ya que hay elecciones en mayo y los partidos anti-inmigración siguen subiendo como la espuma. Pero no nos engañemos, en cuanto pasen las elecciones volverán a abrir el grifo. Nuestra sustitución étnica está decidida y no puede parar. Pero la gente empieza a ver lo que está pasando. En Francia, más de un 25% de la población cree que hay un plan para sustituir a los franceses por extranjeros. Un porcentaje demasiado bajo todavía para algo que es tan evidente. Pablo Casado, líder del PP, dice que la solución para subir nuestra natalidad es volver a la ley del aborto del año 85. ¿Está de broma, señor Casado? ¿Quiere volver a una ley que en la práctica implantó el aborto libre en España, incluidos los 8 años en los que gobernó el PP del señor Aznar, en los que hubo más de 500.000 abortos, mientras que Casado y los actuales líderes de Vox miraban a otro lado? Los europeos estamos vendidos. Los europeos de Norteamérica también. Allí, Donald Trump, en una nueva traición, ha declarado textualmente que quiere que vayan a los Estados Unidos las cantidades más elevadas de inmigrantes de la historia, pero tienen que hacerlo legalmente. ¿Y cuál es la diferencia, señor Trump? Da igual que sean legales o ilegales. El final va a ser el mismo, la destrucción de un país de raíz europea y su conversión en un país tercermundista con unas desigualdades tremendas entre la élite superrica y los trabajadores. A los europeos de Europa nos han reservado el mismo destino. Un destino tan terrible que los políticos de la Unión Europea no quieren ni que se hable de él, como acaba de declarar la líder de los verdes alemanes. En nuestro país, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha propuesto que otros países de la Unión Europea compartan la carga de la inmigración ilegal que ahora sufre España. No sabemos si el ministro es tonto o se lo hace. ¿No recuerda las órdenes que Soros y Merkel le dieron a Sánchez antes del verano? España debía soportar ella sola toda esa carga, mientras que el resto de países, empezando por Italia, Francia y Alemania, se desentendían del asunto. Había elecciones europeas en mayo y esos tres países no querían problemas electorales, por lo que les tocaba a los imbéciles españoles quedarse con toda la inmigración ilegal que llegaba a Europa. Inmigración que llegaba en gran medida desde Libia y Siria debido a dos guerras apoyadas por la propia Unión Europea. Y eso es lo que está pasando y lo que pasará gobierne quien gobierne en España tras las elecciones de mayo. Es el destino que el régimen del 78 y la Unión Europea tienen para nosotros los españoles, que seamos extranjeros en nuestra propia tierra. Leemos las principales noticias de la semana y empieza aquí La Voz de Europa. Cerberus quiere triplicar su tamaño en España y crea un equipo para lanzarse al alquiler. Moreno Bonilla admite que no puede bajar ya todos los impuestos por la herencia del PSOE. Rusia e Irán abandonan el dólar en su actividad económica bilateral. El Papa y el gran imán de Al-Azhar sellan un pacto por la fraternidad y la unidad de toda la familia humana. España regala a Marruecos el gran teatro Cervantes de Tánger. España batió su récord de importaciones de petróleo en 2018. El juez pone en libertad a 6 de los 7 marroquíes de la manada de Sabadell. Trump dice ahora que desea más inmigración legal. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, amigos, sin más pausa, empezamos el debate de esta semana de aquí La Voz de Europa, en el que nos acompaña un nuevo programa, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa una semana más. Pues, Manuel, esta semana la actualidad es nacional, la actualidad es España. El gobierno parecía que tenía intención, y parece que tiene intención, de ceder ante los separatistas después de ese anuncio de la vicepresidenta, en el que planteó la necesidad o la idea del gobierno de contratar a ese relator, que no es otra cosa que los famosos mediadores internacionales que ya vimos durante la hoja de ruta de ETA, una auténtica traición, una auténtica cesión a los separatistas que siempre han querido internacionalizar este mal llamado conflicto separatista para presentar al gobierno de España y al Estado español como un Estado pues opresor, fascista y los habituales adjetivos y versiones que dan los independentistas. Como respuesta a esta política del gobierno, el tripartito liberal derechista de Ciudadanos, PP y Vox convocó una concentración en la Plaza Colón de Madrid. Tuvo lugar este domingo y realmente la asistencia ha sido espectacular, por mucho que, como siempre, el régimen del 78 y sus medios de comunicación han hecho todo lo posible por minimizar la asistencia, incluso hasta han ridiculizado informaciones que decían la verdad. Solo hay que ver los vídeos que han circulado por WhatsApp, porque las televisiones ya han tenido bastante cuidado en no enseñarlos, pero se ve claramente en esos vídeos cómo la asistencia ha sido masiva. La Plaza Colón estaba absolutamente llena y todas las calles adyacentes estaban a rebosar de gente. Aún así, como ocurrió en octubre del año 2017, se ha intentado captar toda esa oleada patriótica que está teniendo lugar en España para canalizarla y para reconducirla hacia algo completamente ajeno al espíritu real de estas concentraciones. Vimos en la Plaza Colón muchísimas banderas de la Unión Europea, demasiadas, muchísimos vivas al rey y a la Constitución, y hasta incluso el señor Albert Rivera nos coló las banderas LGTB sin venir a cuento. ¿Cómo es posible que se defienda a la Unión Europea en un acto que protesta contra los separatistas que están siendo protegidos clarísimamente por la propia Unión Europea. Ahí está el señor Puigdemont y otros separatistas bien protegidos por Bélgica y por Alemania. Ahí está ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea que seguramente, con el precedente establecido por ese tribunal alemán, tiene todas las bazas y tiene todos los argumentos para que, incluso aunque los separatistas sean condenados en el juicio que empieza este martes, pues en un posterior recurso ante este tribunal, pues muy posiblemente la condena será bajada de manera radical y al final tendremos a los separatistas en la calle, como tenemos al terrorista Otegi en la calle, y al final tendremos más cesiones políticas al separatismo. No nos creamos esta versión de que hay unos buenos que serían, unos malos que serían Sánchez, Iglesias y los separatistas, y unos buenos que serían los derechistas, Ciudadanos, PP y Vox. Estamos ante una política de régimen, estamos ante una segunda transición. No sabemos cómo lo harán, pero el plan es el de siempre: seguir vaciando de soberanía a España. Y el único que lo puede impedir, y de hecho lo está impidiendo, es el pueblo español protestando, saliendo a la calle y forzando a los políticos y dejándoles muy claro que no van a aceptar ni un milímetro de cesión de nuestra soberanía. Como tú dices, la manifestación fue fabulosa. Los medios de comunicación trataron de reducirlo solamente a la Plaza Colón, eso, censurando las imágenes que han ido circulando por las redes, por las que se veían todas las calles adyacentes totalmente colapsadas hasta que se perdía la vista. La realidad es esa, el pueblo español empieza a salir en masa, la manifestación tuvo una publicidad importante, pero no tuvo una gran publicidad como otras manifestaciones que sí proyecta el régimen. Y luego vimos que la gente pues fue de motu propio con la bandera de España. Había algunas banderas nacionales con las aspas de San Andrés antiguas, algunos blasones, incluso algunas con el águila de San Juan, pero la gran mayoría eran banderas constitucionales, demostrando pues que era gente normal, la de todos los días, la que coge la bandera para celebrar los éxitos de la selección y sale a la calle. Salen a la calle ya hartos, porque la verdad es que el motivo por el cual se convocaba esta manifestación era más que legítimo, que eran dos motivos fundamentales. Uno, el defender la unidad de España frente al ataque separatista, y el segundo, pedirle a Sánchez, ese ocupa que hay en la Moncloa, que convoque unas elecciones legítimas de una vez. Y digo legítimas porque va a ser muy difícil que en este país haya unas elecciones verdaderamente libres. Unas elecciones verdaderamente libres a día de hoy deberían ser sin ningún tipo de impedimento para que ninguna formación política tuviera que ir mendigando avales de ciudadanos ni firmas, y se pudiera presentar todo aquel grupo de ciudadanos que considerase que debe poder concurrir a unas elecciones. Es decir, si los españoles tenemos derecho a ser elegibles por la Constitución, que no se nos pongan las cortapisas que se nos ponen. Luego, que fuera una especie de reintroducción, ¿cómo decirlo?, de reinicio, perdón. Una especie de reinicio, y que a partir de que se diera la jornada electoral, todas las formaciones políticas que concurriesen a esas elecciones tuvieran las mismas oportunidades, los mismos espacios publicitarios y unas campañas más o menos, si no iguales, sí comedidas, que no pudieran gastar las grandes formaciones millonadas de dinero público y no público, y de dinero blanco y de dinero negro, mientras que otras formaciones de ciudadanos van con las mangas de la camisa arremangadas y nada más. Eso serían unas elecciones verdaderamente libres, pero por desgracia no las van a ver, aunque bueno, ya nos tocará pues conformarnos con lo que sea, conformarnos con unas elecciones cualquiera para que este destructor de España se vaya de una vez. Pero como dice Miguel, hay que tener muchísimo cuidado con lo que entra, porque Casado entra con muchas ganas, parece que va con más fuerza que Rajoy, pero es que, por desgracia, el Partido Popular no tiene ya ninguna credibilidad. Y no tiene ninguna credibilidad por las constantes traiciones que ha hecho a España una detrás de otra. Ahora ha radicalizado un poco el discurso porque Vox ha cogido ese testigo que llevaba Democracia Nacional en España de forma muy minoritaria y que otras formaciones en Europa llevan acusando al establishment, acusando al Estado de estar promoviendo la inmigración masiva. Porque ha acusado también a los grandes partidos, incluido el Partido Popular, de hacer cesiones a la política independentista de la Generalitat catalana. Pero por otro lado tenemos partidos de sinvergüenzas, directamente de sinvergüenzas, que deberían desaparecer ya como Ciudadanos, que ya se han quitado del todo la máscara. Ahora se ve perfectamente lo que son. Un pequeño partido liberal encima de izquierdas, pero liberal en todos los órdenes, no solo con un liberalismo económico ramplón, sino con un liberalismo moral tremendo que les hace hacer tragar carros y carretas a la gente que va a defender una España unida, una España más tradicional, y aparecen allí con sus banderas del orgullo gay. Pero bueno, el lobby gay es un movimiento político, no se había dicho que nada de banderas, que solo la bandera de España, porque estos señores de Ciudadanos tenían que aparecer ahí junto a Albert Rivera con las banderas de un movimiento político tan anti-español, tan anti-europeo, tan anticatólico, tan antitradicional como es el lobby gay. Señores, espabilemos, España estaría muy bien si el Partido Popular quedase en la justa medida de lo que ha hecho, o sea, quedase como merece, es decir, no debería volver a tocar poder, y si partidos como Ciudadanos desapareciesen. Y, por supuesto, si ya la pesadilla de Podemos y Sánchez quedara como un mal recuerdo de la historia. Un buen ejemplo de que empezaríamos, de que empezamos a salir de este atolladero, sería que en el Parlamento de España no quedase ni una sola organización antiespañola, ni una sola organización claramente masónica. Y para mí lo ideal sería que el partido más moderado en la defensa de la patria que hubiese en el Parlamento español fuera el partido del señor Abascal. Es curioso, el tema de las fechas a veces lo hablamos, pero es bastante curioso cómo, pues hoy, martes, se inicia el juicio a los separatistas y mañana, este miércoles, se tienen que decidir los presupuestos. No sé exactamente pues quién decide que estas fechas pues estén tan seguidas, si ha sido una casualidad o es que tocaba así por el calendario, pero la verdad es que, claro, se hace bastante difícil para estos separatistas votar los presupuestos de un Estado el día siguiente que ese Estado empieza a juzgar a sus líderes políticos a pesar de la protección que tienen, y no solo en la cárcel que están viviendo como reyes, sino también el señor Puigdemont, al que se le dejó escapar con todas las de la ley. Has nombrado al señor Casado, un auténtico caradura, que critica a Sánchez porque dice que negocia y cede ante los separatistas, pero vamos, señor Casado, como acaba de decir Manuel, si el partido que más ha cedido ante los independentistas fue el Partido Popular en el año 96, gigantescas cesiones al separatismo catalán de aquellos polvos, estos lodos, y también que aprendan otros partidos que dicen, que me refiero al partido Vox, no tengo ningún problema en nombrarlo, que dicen que en Andalucía que no han podido sacar más de lo que han sacado, es decir, casi nada, cuando el señor Pujol y los separatistas con porcentajes iguales o incluso menores sacaron cesiones gigantescas en las negociaciones. El mismo PP, el mismo Rajoy, que estuvo pactando y negociando con Puigdemont durante toda la crisis separatista. ¿De verdad se creen que no nos damos cuenta de que estaban, había una línea directa entre ambos dirigentes? Claramente pactaron como mínimo esa falsa declaración de independencia de Puigdemont a cambio de un falso 155 del señor Rajoy. Pactaron también la huida de los separatistas, pactaron un montón de cosas, igual que pactaron el otro referéndum falso e ilegal del año 14. Pero es que por otro lado está Ciudadanos, un partido absolutamente falso que se está quitando la careta y desde luego el que ya no vea la auténtica naturaleza de este partido masónico, pues ya no sé qué más le hace falta. El auténtico partido de Soros, de George Soros en España, no es Podemos, es Ciudadanos. Es un partido 100% globalista, de ideología 100% masónica. Ahí está el señor Rivera con esas banderas LGTB. ¿Qué pintaban ahí? No sé si era algún tipo de prueba que le habían hecho en la logia o vete a saber para acudir a la próxima reunión del Club Bilderberg en la que ya es un asiduo. No sé a este hombre cuándo le captaron estos grupos de poder, pero está claro que es uno de los políticos más influyentes y que más se tiene en cuenta desde fuera para dirigir la agenda interior de España. Como tantos otros, como incluso jueces estrella, otros políticos, primero les encumbran, les hacen famosos, les hacen populares, metiéndoles en algún asunto que es muy del agrado del pueblo español, en este caso de la lucha contra el separatismo, y una vez hechos populares, una vez el pueblo español le ha dado su confianza, pues el político de turno traiciona, y estoy convencido de que es lo que va a hacer Albert Rivera, traicionar al pueblo español. Estoy convencido de que la firma final de la traición federalista la harán Rivera y el rey Felipe VI, que vuelve a estar nuevamente callado, y aún así, pues la ingenua muchedumbre de Colón pues sigue dando vivas al rey y vivas a la Constitución. ¿Cuándo es la Constitución? A ver si nos damos cuenta de una puñetera vez, la responsable de todo lo que ha pasado durante los últimos 40 años y la responsable de este vaciamiento nacional. Por otra parte, ahí estaban también, en primera fila, Vargas Llosa y Manuel Valls. Ya faltaba Borrell para que estuviera la secta completa. Pero vamos, por favor, Vargas Llosa, Manuel Valls, un agente masónico, sionista, francés, un claro agente extranjero que por suerte lo está haciendo tan mal que dudo que salga de alcalde de Barcelona y con un poco de suerte pues no podrá cumplir su plan, que es poner una parte de nuestra economía, de la economía de España, al servicio y a las órdenes y al beneficio de Francia. En eso consiste el proyecto de la Unión Europea, ese proyecto de las euroregiones que venimos denunciando una y otra vez. Es la anexión económica por parte del núcleo duro de la Unión Europea de los territorios más ricos de España. Ese es el plan, y es un plan en el que están todos, no solo Pablo Iglesias, Sánchez o Puigdemont. Están todos, y si no estamos muy atentos, nos van a apuñalar por la espalda. Y como os digo, la puñalada no nos la dará la extrema izquierda ni los independentistas, sino aquel en el que más confiamos. Se ha hablado mucho últimamente de la financiación extraña de los partidos políticos, ¿no? De todos estos partidos nuevos que de repente irrumpen con campañas multimillonarias en los medios de comunicación, como puedan haber sido pues Podemos en su día, Vox más recientemente, pero también se habló en su momento de que al partido naranja le venía la financiación de Irlanda. Pues cuando un partido es orangista, por decirlo claro, no hace falta pues saber de qué sector de Irlanda le ha podido venir la financiación a este partido para que hiciera tal irrupción en la política española. Como comentas, la manifestación estuvo muy bien, es un inicio, pero la gran masa de toda la gente que fue ahí ha de empezar a despertar, ha de empezar a espabilar. No puede seguir siendo un títere como está siendo en estos momentos. No podemos volver una y otra vez a la casilla de salida. La Constitución, como tú bien has dicho, es la que precisamente consagra y blinda unas autonomías voraces que destruyen a la patria. Consagra 7 mini-estados autonómicos a los que llega a llamar, en varios artículos, naciones, nacionalidades, y los consagra como un pozo sin fondo ante los cuales siempre por, ellos dicen, cercanía al ciudadano y descentralización, deben estar constantemente dándole cesiones de soberanía. Al mismo tiempo que no prohíbe las cesiones de soberanía al extranjero, pero se sobreentiende por el espíritu de la Constitución que deberían estar prohibidas. Pero como no hay una prohibición tácita, Nuestros políticos llevan toda la democracia traicionando al pueblo español y vendiendo su soberanía a instituciones globales. Nos vacían por arriba y nos vacían por abajo. Y el pueblo español, cuando reacciona, vuelve a la casilla de salida. Volvemos todos a salir allí muy contentos con la bandera constitucional, a gritar ¡viva la Constitución! Y a gritar que viva el rey y que viva el régimen del 78. No podemos seguir así. Debemos empezar ya a romper este estatus, esta situación, esta escena política. La gente debe salir a la calle cabreada y empezar a exigir la derogación y la anulación del régimen del 78 y su sustitución por un verdadero régimen nacional que elimine de una vez las autonomías y nos haga funcionar como una patria unida frente al extranjero, frente o en colaboración con las otras naciones de Europa y de Hispanoamérica, que España sería el puente perfecto. Pero para eso, en este mundo cada vez más globalizado, necesitamos tener una sola voz, ser un pueblo unido que defienda sin retroceder sus intereses ante todas esas instancias globales que aspiran a retirarnos la soberanía. Es fundamental esto, es fundamental que no caigamos más en sus redes, que no sigamos aplaudiendo a los Vargas Llosa de turno, como ha dicho Miguel, ni a los ciudadanos de turno, ni nos convencen siempre, no, es que todos estos pensamientos radicales no van a ningún lado, la moderación, o que nos callen la boca cuando gritamos Puigdemont a prisión, que es el único sitio donde debería estar Puigdemont. Señores, es muy interesante lo que está sucediendo. Pero repito, hay que empezar a espabilar, hay que empezar a darse cuenta de que nos lo estamos jugando todo absolutamente y que mientras nosotros volvemos a la casilla de salida, los enemigos de España nunca retroceden un paso, como mucho frenan la marcha, pero de aquí unos meses, cuando vean la situación, cuando puedan aprovechar una mala coyuntura nacional o internacional, volverán a arremeter más fuerte como un ariete contra España y contra la unidad nacional. Y si no hemos sido capaces de coger del cuello a todos esos que suben ahí al estrado y dicen representarnos y explicarles que al pueblo español no se le traiciona y que quien traicione a la patria pagará las consecuencias de forma grave y virulenta, si no les advertimos de eso a estos políticos, como dice Miguel, nos volverán a traicionar una y otra vez. No sabemos si al final los separatistas van a dejar caer al gobierno de España. ¿Sería esa la intención de Puigdemont, que está en el cuanto peor mejor? Parece que Puigdemont considera que con un gobierno de derechas en España, incluso apoyado por Vox, pues esa internacionalización del conflicto, ese vender fuera de España que nuestro país está gobernado por gente fascista y de ultraderecha, pues será más fácil hacerlo y que tendrán más ayuda extranjera y probablemente tendrá razón. Históricamente, cuando España se ha derechizado en el buen sentido, se ha nacionalizado, han sonado las alarmas en el extranjero y muy probablemente eso ocurrirá si tenemos un gobierno aparentemente más patriótico, aunque por supuesto si están PP y Ciudadanos de patriota no serán nada, estos dos partidos como liberales que son antipatria por definición, pero aún así en el extranjero pueden ver con cierta preocupación más que el gobierno en sí, que la sociedad se esté ultraderechizando y esté adoptando posturas cada vez más nacionales, y es posible que Puigdemont tenga razón. Si deja caer a Sánchez y hay un cambio de gobierno, pues igual, aunque a los separatistas presos ya veremos cómo les va, al separatismo en general le podría ir bien en ese sentido. Al propio gobierno, a Sánchez, pues igual también. La tendencia en España y en Europa es la derechización de la sociedad. Seguramente cuanto más tarde en haber elecciones, mejor resultado sacará la oposición de derechas y peor el gobierno de izquierdas, e incluso si la situación económica sigue empeorando, que es lo que pinta, pues cuanto más tarde se hagan unas elecciones, peores resultados sacará el PSOE, y además, aprovechando la crisis que sufre Podemos, pues el PSOE podría por ahí también recuperar algo de voto y podría interesarle adelantar las elecciones al 14 de abril, como son las últimas noticias que han salido a la palestra. Veremos a ver lo que pasa. Respecto al partido Ciudadanos, como os he comentado antes, pues este partido no puede engañar a nadie. En Europa forma parte del partido ALDE, que no tiene nada que ver con nuestro ALDE, es la Alianza de Liberales Demócratas Europeos, en la que está con el PNV, y hasta hace poco estuvo con el partido de Puigdemont, que fue, eso sí, expulsado, pero fue todo un teatrillo, porque luego fue fichado por un partido que es primo hermano de ALDE, y este grupo europeo, ALDE, es el más fanático de la Unión Europea, es el más fanático de que los gobiernos, de que los estados nacionales cedan todas sus competencias a Bruselas y a la Unión Europea. En ese partido, en ese ALDE, es en el que está Albert Rivera y Ciudadanos, y donde está su candidato para las elecciones europeas, Luis Garicano, una persona que ha alabado públicamente a George Soros, una persona que escribió un artículo hace muy poco, 3 o 4 años, en el que decía que la reforma que necesitaba España necesariamente iba a llevarnos a convertirnos en un país plurinacional. Eso es lo que dice la mano derecha de Albert Rivera, que España tiene que ser plurinacional. El señor Garicano, que asistió a la reunión de Bilderberg del año 15. Un hombre de Soros. Soros, que es un liberal puro, auténtico, en su más completa definición, un antifascista, un anticomunista también, aunque realmente promueve a los grupos de izquierda como una herramienta para destruir las patrias, pero es que la otra herramienta para destruir las patrias es el liberalismo, cuyo objetivo es el vaciamiento de los estados nacionales para que una élite súper rica internacional se haga con el control de los estados y de sus riquezas. Así que estemos muy atentos. El plan va mucho más allá de lo que nos pensamos. Esto no es un plan de los rojos, el Pablo Iglesias y los separatistas queriendo destruir España. Es un plan internacional en el que está la Unión Europea y seguramente más agentes internacionales planeando federalizar y balcanizar España en beneficio de esta élite global. Así que, como os decimos siempre, estemos atentos, no nos dejemos engañar, por supuesto, ni por la izquierda ni por los separatistas, pero tampoco por esta falsa derecha, por estos falsos patriotas que no son de fiar. Nadie que promueva los medios de comunicación es de fiar. Así que, muy atentos a lo que va a pasar, muy atentos a los próximos meses, muy atentos a posibles atentados de falsa bandera para culpar a algún patriota y crear mal ambiente hacia nuestras ideas. Así que muy atentos, repito, y no nos dejemos engañar más por esta banda de ladrones y de embusteros. Simplemente, ya para acabar, decir que soy más optimista después de ver esa movilización popular. Llevábamos muchos años, quienes nos escucháis, desde hace pues más de 3 años que tiene ya este programa. ¿Cuántos llevamos? Más de 3 años, ¿no? Unos tres años aproximadamente, desde el principio. Cuando empezó a estallar toda esta crisis de Cataluña, nosotros nos rasgábamos las vestiduras y decíamos, ¿pero por qué el gobierno no hace lo mismo que hace? Bueno, sabíamos por qué no lo hacía, porque eran un atajo de traidores capitaneados por Rajoy. Pero decíamos, ¿por qué el supuesto patriotismo español no hace exactamente lo mismo que hace el separatismo catalán? Empezar a fletar autobuses, poner una primera línea con las personalidades del deporte, de la canción, todos los paniaguados de la Generalitat que estaban a sueldo del separatismo, pero que tenían un cierto nombre y un cierto prestigio. Y bueno, no nos extrañaba, porque estábamos convencidos de que si se hacía una manifestación de ese tipo de características, metiendo en primera fila a Su Majestad el Rey, que no entiendo por qué el rey no va nunca a este tipo de manifestaciones, y luego sí que se planta en las de la Generalitat catalana, como aquella que hubo después del atentado de las Ramblas, donde lo humillan y lo insultan. Pues el rey debería ser el primero. Ya sé que es un poco ridículo un rey manifestándose, pero si va a unas, pues también debería ir a estas. Debería ir a estas, debería apoyar todo lo que fuera la unidad de España y desde luego demostrar su asco profundo por aquellos hijos de la gran puta, porque no tienen otro nombre, que promueven la destrucción de España. Porque no es que sean otras ideas políticas, como parece, no, es que el rey es neutral. No, oiga, si un rey es neutral, que lo cojan y lo tiren a la papelera, al cubo de la basura. Porque un rey no puede ser neutral, un rey debe estar al frente de su reino, debe ser el primer baluarte de defensa del reino. Y cuando alguien ataca al reino de España, el rey no puede decir que es neutral y que es una fuerza política más. ¿Esto qué es? No pueden poner en plano de igualdad a partidos políticos que aman España con partidos políticos que quieren destruirla. Y bueno, ya no ponerla en plano de igualdad, como nos tratan a nosotros, que somos casi criminales por defender a España, estamos perseguidos por la justicia, censurados, nos eliminan hasta los canales de YouTube, el Facebook, todo lo que pueden, queda eliminado, y luego tienes los separatistas que dicen que están tan reprimidos porque hay unos cuantos de vacaciones en una prisión tratados como reyes y haciéndose las víctimas y dirigiendo el cotarro desde dentro con reuniones sí y reuniones también todos los días. Pues señores, el rey, repito, debería tomar partido en esta situación y luego coger a los hombres del deporte, que son famosos, a Iniesta, tan calladito que es el hombre, debería estar al frente, el primero, porque es España la que le ha hecho famoso y la que le ha permitido jugar con la selección nacional. Y los Gasol, que han paseado la marca España, que España no es una marca, por todo el mundo. Y las chicas más guapas que hay de los programas de televisión que cobran de las cadenas públicas. Y las científicas más inteligentes y los científicos que tengamos, que estén cobrando dinero público por hacer estudios y trabajar en el I+D. Es decir, toda la nación, todo aquel que se vea implicado en la nación y que esté cobrando de la nación, debería estar al frente de estas manifestaciones. Eso no se hizo. Nos pusieron, como bien ha repetido Miguel varias veces, a varios masonazos. Esta vez, por lo menos, los masonazos estaban ahí cortándose. El repugnante del Valls no quería subir porque estaba el señor de Vox. Oiga, de momento, al señor de Vox, nos guste más o menos, le han votado más españoles que a usted. Y desde luego quedó repugnante la actitud del Partido Popular, que le colocó al lado a un señor, no sé quién es, pero no me extrañaría nada que fuera el esclavo sexual de Maroto, que durante toda el acto, durante todas las alocuciones, estuvo dándole empujoncitos con la espalda, tratando de quitarle de en medio. Pero esto es el Partido Popular. Por favor, este tipo de gentuza maleducada que ni siquiera sabe estar ahí, con todas las críticas que le hemos hecho al señor Abascal, no tenemos más que darle un aplauso a Santiago por haber estado firme, con cara de mosqueo clarísima, ante los empujoncitos del amiguito de Maroto. Pero también pienso que erraron, y ahí quería llegar, a la hora de subir tres periodistas, porque por muy asépticos que traten de ser los periodistas, la casta periodista es una casta repugnante. El 99% de los periodistas son unos sinvergüenzas y unos canallas vendidos. Y luego el 1% restante está en el paro y no le dejan trabajar. Pero es lo que son, y lo vimos luego. ¿Para qué llevas a tres periodistas ahí? Llevar a los prohombres de España, llevar a algún militar que sea importante, de baja graduación, no todos estos del generalato, que lo único que hacen lo mismo es vender a la patria y obedecer órdenes. A ellos la patria les importa un rábano, es la orden recibida, sea, aunque le digan, oye, dispara contra tu propio pueblo, lo harían, porque es lo que están haciendo. Pero no sé, algún chico condecorado, alguna militar condecorada, no sé. Podíais haber llevado ahí un montón de gente que de verdad represente esa España viva de la que tanto habláis. Vamos a tratar de que la gente se sienta identificada totalmente con España. Hubo locuciones, podía haber habido también conciertos de música. Vamos a echarle, como mínimo, la misma imaginación que le echan los independentistas cuando lo mueven. No lo hagamos todo tan aburrido y tan aséptico, que parece que apoyar a España sea un rollo. Supongo que no nos haréis caso, pero como sé de buena tinta que mucha gente importante e influyente escucha este programa, pues espero que, como sí hicieron en su día en Cataluña y al final Con España me atrevo en la calle y Democracia Nacional dando leña en las calles de Barcelona se atrevieron a convocar aquella manifestación que marcó el antes y el después. Espero que esta manifestación marque un antes y un después, que no dejen la calle, que volvamos a salir a la calle. Y en la línea de lo que se ha hecho ahora, no hace falta repartir banderitas de la Unión Europea totalmente acomplejados a la gente porque no las van a llevar para que se vean también banderitas de la Unión Europea. No, no. Esa bandera no nos representa, no nos defiende y no es la bandera que había que ondear en ese momento, ni por supuesto la GAI. La única bandera que ahora tiene que unirnos a todos los españoles es la que tiene los colores rojo y gualda. Una pausa y seguimos. Hasta ahora. ¿Qué nosotros, precisamente? Pertenecemos a un grupo de españoles a quienes ha tocado renunciar a nuestra paz, a nuestra intimidad familiar. Para nosotros, López, la paz empieza nunca. Creo que entiendo lo que le pasa, López. Pero nuestro servicio por la patria tiene que ser un sacrificio permanente. ¿Y quiere que le diga una cosa? Muchas noches, cuando llego a mi casa y veo a mis hijos dormidos, pienso que ellos no podrán comprender nunca las razones que hemos tenido. No nos comprenderán ni ellos, ni los que vengan después. Migliaia di anni fa, chi ti chiamava Esperia, chi ti chiamava Enotria, ma di popoli guerrieri tu già eri la patria. E quando il Prodenea sbarcò sulle mie sponde, trovò popoli fieri e radici profonde. Nascevi, bella come il sole, con una rosa in bocca e in mano quel pugnale che piantavi nel ventre di rossi e di borghesi, e che giovani leoni del deserto non si sono arresi. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta. Leemos en abc.es: el Papa y el gran imán de Al-Azhar sellan un pacto por la fraternidad y la unidad de toda la familia humana. Realmente este lenguaje masónico ya empieza a ser preocupante, y además también pues por su frecuencia en este extraño Papa, que más bien sería el antipapa, este papa que ha viajado a los Emiratos Árabes Unidos, una zona del mundo gobernada por el Islam, y la ha alabado la forma de gobierno y la forma en la que estos Emiratos Árabes Unidos tratan el tema religioso. El papa que ha ido allí, a aquella zona del mundo, a pedir una verdadera libertad religiosa. Vamos, yo creo que si el papa no cree que la religión católica sea la verdadera, la auténtica, pues apaga y vámonos. Creemos que el Papa tiene que pedir algo más que libertad religiosa, y lo que debería hacer es cumplir el mandato de Cristo, tanto que se aferra a este mandato, supuestamente, para justificar la invasión de millones de inmigrantes de Europa, pues por lo menos que se aferre también al mandato de Cristo de convertir a su iglesia a los paganos, a los no creyentes. Pero hasta donde yo sé, pues este Papa, todos esos millones de musulmanes que aplaude y que apoya su entrada en Europa, pues hasta donde yo sé, su iglesia sí los alimenta, les ayuda a que se reproduzcan muchísimo, pero hasta donde yo sé, repito, no ha convertido a ni uno solo de ellos. Esto tiene mucho que ver con ese sincretismo masónico que busca la fusión de todas las religiones en una sola, para formar una superreligión masónica universal que supere a todas las religiones, evidentemente, y en especial a la católica, que es el objetivo preferente de la masonería. Y esto nos recuerda también a esa reunión que tuvo el propio Papa hace 4 o 5 años con Simón Pérez, el presidente de Israel, en el que Pérez animaba al Papa a fundar una ONU de las religiones para frenar el terrorismo. No sé exactamente Simón Pérez, el israelí Simón Pérez, a qué terrorismo se refiere. En este momento, si se mata en nombre de alguna religión y si hay algún tipo de terrorismo, sería el islamista y, según algunos analistas, pues también el sionista. Pero desde luego no hay ningún terrorismo católico hasta donde yo sé, aunque sí, algunos fanáticos protestantes anglosajones de Norteamérica, en esas líos mentales que tienen con Oriente Medio, con el Armagedón, con el pueblo judío, pues pues sí, algunos tampoco tienen demasiados problemas en masacrar a cientos de miles de árabes de Oriente Medio, de ya sean cristianos o musulmanes, para beneficiar al supuesto pueblo elegido por Dios. Pero esto viene de muy atrás, desde el Concilio Vaticano II, en el que la Iglesia se rindió a todos sus enemigos, pues la Iglesia va de mal en peor. Según las profecías de San Malaquías, este Papa sería el último, y yo digo que, bueno, ojalá, porque en este momento la Iglesia Católica, aunque suene fuerte decirlo, pues es un enemigo de Europa y de la cristiandad, por lo menos su cúpula, por lo menos su élite, que está aliada y está compinchada con todos los enemigos de Europa, con el marxismo, con el liberalismo, con el sionismo, con la masonería, con el islamismo. Esta iglesia en la que entró el humo de Satanás, como denunció Pablo VI, esta iglesia que escucha su cadena de radio y da vergüenza ajena, haciendo propaganda del liberalismo anglosionista protestante, que es lo opuesto, directamente lo opuesto a la doctrina social de la iglesia. Esta iglesia que puso en su momento como locutores estrella a un ateo anticatólico como Jiménez Los Santos y a un protestante anticatólico como César Vidal. Esta iglesia que tiene una televisión absolutamente repugnante, que no lanza ni un solo mensaje, ya no digo ni siquiera católico tradicionalista, es que ni católico, es películas del oeste el 90% de la programación. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no hacen publicidad de sus creencias? Parece que lo están haciendo aposta, que están descatolicizando, no me invento la palabra, pero es que parece que su intención es que la gente deje de ser creyente. Es absolutamente alucinante lo que estamos viendo con este Papa y con esta Iglesia, que se está convirtiendo en una ONG más. Ya no va a ser esa institución cuyo objetivo era la salvación de las almas y ser una guía espiritual para millones de personas. Se va a reducir, y ya se está reduciendo, a eso, a una ONG que ayude a la gente en determinadas circunstancias, pero como pueda hacerlo pues cualquier ONG laica o de ultraizquierda, de cualquiera. Y ese es el objetivo de la masonería internacional. Su triple objetivo era la destrucción de la familia, la destrucción del Estado-Nación y la destrucción de la Iglesia Católica, y desde luego el tercero, la destrucción de la Iglesia, por desgracia, lo han conseguido. Bueno, viendo lo que sucede en el seno de la Iglesia, pues no podemos sino creer que el verdadero Papa, aunque tenga pues ya más de 91 años, es Benedicto XVI, que está, pues casi sospechamos ya que su retiro, más que voluntario, pues que pueda estar hasta prisionero en Castel Gandolfo, porque la situación es tremenda. La tomadura de pelo de este señor, el Francisco este, es que no resiste ni el más mínimo análisis. O sea, es que ya no hay que buscar ni siquiera tres pies al gato, porque en ocasiones, yo siempre lo digo, yo no soy teólogo, y doctores tiene la Iglesia, y es muy difícil discernir a veces en cuestiones teológicas, pero en este tema está clarísimo que está apoyando la destrucción de Europa y de la cristiandad. ¿Cómo puede aplaudir Arabia Saudí, un país donde predicar el cristianismo o lucir públicamente una cruz puede ser condena de muerte, pena de muerte? ¿De verdad vas allí y alabas a esta gente, a estos sátrapas que viven como auténticos, como siempre se ha dicho, maharajás, y su pueblo está machacado? Todos aquellos que no pertenecen a la familia real, todos aquellos que son emigrantes musulmanes en la mayor parte de las ocasiones, que han ido allí a trabajar, están, la gran mayoría, esclavizados con salarios muy ridículos. O sea, no, a los españoles nos tienen valorados como criadores de caballos en algunos puestos de arquitectos y tal, valorados, pero a la gente que va a hacer de operarios están como en Dubái, ganando salarios de 200 y 300 euros al mes. O sea, hay una esclavitud y una dictadura total, por no decir cuál es la situación de las mujeres en este país. Por no hablar del reciente asesinato del periodista a manos de los esbirros del príncipe. O sea, es que la situación es tremenda, pero es que firma un acuerdo con este señor. Has comentado cómo se llamaba el... Sí, el imán. El imán. El nombre es El nombre, a ver, lo tengo por aquí. Es, sí, yo también lo tengo, pero es que me he encontrado una anotación importante en un Ahmed blog. El Tayeb se llama. Sí. Exacto, pues en el blog Adelante la Fe, que os lo aconsejo porque sacan bastantes noticias interesantes sobre tema católico, pues habla de un especialista del Islam y Oriente Medio que es norteamericano, pese a que es de origen egipcio, que se llama Raymond Ibrahim. Raymond Ibrahim es un especialista, es estadounidense, como ya he dicho, y es de una organización conservadora. Es de origen copto, es decir, cristiano, y explica que este hombre, pues al mismo tiempo que firmaba, se tranquilizaba a lo que ellos llaman los kafirum, a los occidentales, con su discurso de apertura, pues estaba diciendo en su programa de televisión, en árabe, por supuesto, para que no lo entendiéramos, que el Islam ordena matar a los apóstatas y que deben ser ejecutados. Y este es el aperturista, tolerante, cosmopolita con el que el Papa firma estos acuerdos de fe. Este especialista ya escribió e hizo públicos algunos escritos secretos de Al-Qaeda, porque su conocimiento profundo, tanto del árabe como del Islam, le llevó a descubrir en documentos pues la profunda lucha existencial que lleva Al-Qaeda contra Occidente y contra la fe cristiana y contra todo lo que signifique el no Islam. Absolutamente, que no eran cuestiones coyunturales o políticas o de alianzas como se pretendía explicar en Estados Unidos, sino que este integrismo islámico, como cualquier persona normal sabe, vamos, pero documentado con escritos de la organización, tenía un odio visceral a todo lo que fuera Occidente, cristiandad, y repito, que no fuera islámico, y cómo instaba a destruirlo. Explica también algo que os hemos contado muchas veces en este programa, que en el momento en que este señor hace estas declaraciones dobles, solo puede haber dos explicaciones, o una de dos: o miente cuando firma el acuerdo con el Papa porque está amparado por la taquilla, es decir, el derecho que tienen y la obligación moral que tienen los musulmanes de mentir a los infieles para lograr la expansión del Islam, para lograr su estrategia, para lograr la victoria de Alá, tienen derecho a mentir, o una de dos, o en el momento en que ha firmado eso con el Papa no miente, y cuando miente en la televisión es la anterior vez. Pero si eso es así, pues no sirve de nada el documento, es un papel mojado, porque ese señor, en el momento en que miente, no representa a los musulmanes, porque todo el Islam, todo el Islam está recogido en el Corán, son palabras de Alá, y ningún musulmán puede contradecir el mensaje de Alá, de Mahoma. Pues sus palabras son de que debe ser destruido el infiel, de que debe ser sometido, si es cristiano, esclavizado, y si es pagano, asesinado. Esto es doctrina básica del Islam. Así que no traten de engañarnos. El Papa no puede seguir mintiendo como un demonio. No puede seguir mintiendo como un auténtico bellaco. Y lo sentimos mucho para todos aquellos que son tan papistas que les ofende ver que se habla así del supuesto jefe de la Iglesia. Pero es que este hombre no puede seguir en el cargo más tiempo. No puede seguir representando a la doctrina de Cristo cuando está reconociendo una doctrina satánica como es la de Mahoma. Pues a lo mejor por denunciar lo que estamos denunciando en este momento, pues nos cierran también el canal iVox de aquí La Voz de Europa, como han cerrado el canal de vídeos de DN Televisión, de Democracia Nacional Televisión, textualmente, por infracciones graves o reiteradas de la política de YouTube relacionada con la prohibición del discurso de incitación al odio. Parece que el detonante ha sido el último vídeo que grabamos del parte de la invasión con nuestra compañera Noelia de Trastámara. Y si habéis visto el vídeo, pues bueno, más correcto y más educado, yo creo que es imposible. Mantenemos las buenas formas en todo momento, las denuncias que se hacen son razonadas, son explicadas, no se insulta absolutamente a nadie en ningún momento, pero a lo mejor, quizás por eso, quizás porque estábamos cogiendo fuerza con los vídeos, el canal de radio cada vez tiene más visitas, cada vez la gente nos apoyaba más, pues los señores de YouTube y de Google, que son los mismos, pues han decidido cortar por lo sano y cargarse el canal de Democracia Nacional Televisión sin ni siquiera aviso previo, porque la política es esa, siempre te avisan primero de que estás yendo por una línea que ellos consideran que no es correcta, que incita al odio, entre comillas, y primero te lanzan el aviso, pero en este caso sin aviso previo. Han fulminado todo el canal, han fulminado todos los vídeos y nos obligan a empezar de cero otra vez. Pero, señores de YouTube, tenemos una mala noticia, ya hemos empezado de nuevo y no nos van a callar por mucho que lo pretendan. Es curioso porque para este tipo de censura, YouTube, Google, Facebook se apoyan en organizaciones de estas que dicen defender los derechos humanos y la no discriminación, como sería la famosa Liga Antidifamación, pero realmente esta Liga Antidifamación, pues mucho habría que explicar sobre esta organización sionista, que es la que trajo a España las famosas leyes contra el odio del año 95, que no son más que leyes contra aquellos que se niegan a someterse al nuevo orden mundial, contra aquellos que no aceptan la destrucción de Europa, contra aquellos que no tragan con la ideología de género, frente a aquellos que no quieren una entrada masiva de inmigrantes ilegales. Son la policía del pensamiento, son los que controlan lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos decir y lo que no podemos decir, y son los mismos que apoyan a el Estado de Israel, que se declaró el verano pasado un etnoestado étnicamente judío, pero parece que eso a los señores de la Liga Antidifamación no les importa y que todo eso, pues, por lo visto, no es discurso de odio. Como siempre, el mismo doble rasero, uno para los europeos y otro para los demás. La gente nos escucha por muchos medios, trataremos de tener presencia en YouTube, pero bueno, procuraremos ir a otras plataformas. No nos van a callar, nuestro mensaje seguirá ahí y ya lo saben, aunque nos repriman. Lo curioso es que, bueno, luego siempre tenemos que aguantar las burlas de algunos tontos, ¿no? Es que no tenéis tantas visitas. Bueno, lo de las visitas siempre es relativo. Resulta que iVoox es la principal plataforma de audios en castellano, la principal. Pues en iVoox tenemos muy buenas cifras. Estas cifras nos llevan a que habitualmente estamos entre los 10 primeros de la sección de política y economía y opinión. Es decir, los 10 primeros de miles de audios compitiendo con los audios de grandes cadenas y de televisiones importantes, de ciertas personalidades de la política y de la economía. Y bueno, estar constantemente, casi todas las semanas, en el número 10, pues no está nada mal. El canal, oficialmente, aunque siempre hemos sospechado que puede que nos recorten un poco las visitas, pues bueno, suele tener casi las 10.000 visitas semanales. No del programa, que el programa suele quedarse en torno a las 4.000 aproximadamente, últimamente, sino de todo el conjunto de programas, es decir, desde los antiguos programas, porque la gente o bien se los encuentra por ahí o quiere consultar alguna cosa, tenemos casi tantas visitas como en el programa que estrenamos cada semana. ¿Esto cómo debía traducirse? La verdad es que debía traducirse con una gran expectativa en YouTube, y lo cierto es que en YouTube rara vez pasábamos de las 1.500 visitas, excepto algún día que, pues por vacaciones o algo, igual no estaba el censor y de repente, justo, pues un día de vacaciones, un programa que acabábamos de subir en un ratito tenía 12.000 visitas y luego también hubo otro de 30.000 visitas. Pero como veis, son unas cifras muy moderadas. Tendrán que explicarnos cuál es el criterio que siguen, porque como ha dicho Miguel, ver el vídeo, que ya está resubido a distintos canales, y en el vídeo no decimos nada que sea odiar, simplemente se da un parte que está recogido de otros medios de comunicación oficiales, es decir, no son informaciones que nosotros nos inventemos para sembrar odio, ni fake news, ni nada. Y repito, el vídeo iba por las 2.500 visitas, una cosa así. Ahora estoy viendo vídeos. Aquí sí que no voy a citar la formación porque ya sería demasiado, pero estoy viendo vídeos con 500.000 de visitas contrarios a la inmigración masiva. ¿Qué pasa? ¿Que hay unos que tienen bula papal para hablar y otros no podemos ni tener un canal de YouTube con 2.500 visitas? ¿No será que algo estamos haciendo bien? ¿No será que el sistema, pese a las burlas de tanto tonto o de tanto bien pagado, sí que se preocupa por el mensaje que da Democracia Nacional, que damos desde aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, lo que ha dicho Miguel, mala noticia para ellos, porque pese a la política de YouTube, vamos a continuar, buscaremos otras plataformas, vamos a seguir editando vídeos todas las semanas y esperamos que nos ayudéis, porque lo he dicho en infinidad de programas, sin vuestra ayuda no podemos nada, sin vuestra fuerza como altavoz de vuestra voz, de nuestra voz, nuestra voz no será escuchada, nunca. Necesitamos que nos ayudéis a que nuestra voz se oiga, a que nuestra denuncia, nosotros damos la cara, Miguel da la cara, se arriesga, yo doy la cara, me arriesgo, Noelia, Vicente, Enrique con su parte de la historia, todo un gran equipo, que hacemos los vídeos, que también estamos montando el programa cada semana, investigando, trabajando, pasando noticias, todo un equipo de gente que necesitamos vuestra ayuda física, vuestra ayuda de verdad, no valen las palmaditas y solo el comentario. Necesitamos vuestra ayuda económica, necesitamos vuestro apoyo, necesitamos sentir vuestro calor, sentir que estáis moviendo nuestros vídeos en la red, que cada vez llega más y más gente, atraídos por este mensaje, que estas grandes multinacionales, al servicio de oscuros intereses, enemigos de la patria, no quieren que escuchéis. No quieren que escuchéis este mensaje, pues rebelaos. Rebelaos y hacer que este mensaje llegue a todos y cada uno de los españoles, a todos y cada uno de los europeos. Pues tras estas declaraciones de Manuel Canduela, terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues amigos, tras esta pausa, sin más espera, pasamos al parte de la invasión de esta semana, que nos lo trae, como cada programa, Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí como siempre. Bueno, Miguel, hoy quiero comenzar como siempre. Comienzo el parte de hoy con muy poca información sobre la entrada de inmigrantes esta semana en España. Y digo muy poca información porque, como llevo diciendo, desde el apagón informativo del gobierno, cada vez me es más difícil encontrar dichos datos. Lo que sí que he sabido, y sé que la cifra dicta mucho de la realidad, porque yo creo que se trataría solo un 10% de realmente lo que ha entrado, es la llegada de 54 ilegales que navegaban en patera por las cercanías del mar de Alborán. Según algunas fuentes de salvamento marítimo, en torno a las 9:30 de la mañana, se recibió un aviso de la salida de una embarcación. Se avisa de la salida de una embarcación, automáticamente se ponen en marcha todos los protocolos ilegales, porque hay que decirlo, ilegales, para entrar a España, en este caso con la ayuda de la patrullera de la Guardia Civil de Río Miño. Estas 54 personas son de origen subsahariano, varones todos. Por otro lado, también hemos sabido de la recogida de 103 inmigrantes en el estrecho de varias embarcaciones. La primera embarcación fue localizada por 5 varones subsaharianos a bordo. La segunda embarcación con 77 inmigrantes de origen magrebí, de los cuales tan solo 7 eran mujeres. Y una tercera patera con 14 magrebíes, varones también. Se repite una y otra vez el patrón. Más del 80% de los inmigrantes que llegan son varones. quien todavía se crea que estamos ante un rescate de refugiados de guerra, que se lo haga mirar, y además que se lo haga mirar muy bien. Y siguiendo el hilo de las embarcaciones de salvamento, hoy voy a poner el foco, por ser noticia de nuevo, tema de actualidad, la famosa embarcación del Open Arms, ya que hemos tenido que ver cómo un grupo de famosillos del cine estadounidense y español promocionan un vídeo donde pedían abiertamente que dejaran circular por mar tranquilamente a esta embarcación que cuenta con sendas denuncias por el tráfico de personas. No solo se han sumado a esta campaña actores y actrices nacionales e internacionales, sino que en estos pasados días hemos asistido estupefactos cómo se producía una reunión privada entre Carmena, Lacolau, Camps, que ahora diré quién es, este señor, y el Papa en el Vaticano. El motivo de esta reunión, según expone Colau, es impulsar los valores humanistas frente a los discursos del miedo, cito textual. Me imagino que a eso se refiere, pues, discursos como el mío, ¿no? Dar noticias y contar la realidad. A eso se le llama discursos del miedo o del odio. Traduzco. Esos famosillos y su vídeo tan didáctico y esta reunión privada lo único que pretenden es ejercer presión, con el Papa a la cabeza, para que quiten el veto a Open Arms con la finalidad de seguir trayendo a Europa miles y miles de sin papeles más. El Papa también declara su preocupación por el auge de la extrema derecha, no por los datos estremecedores del aborto, no por los miles de cristianos que están siendo asesinados, no por la grave crisis que está padeciendo Venezuela, pero sí le preocupa el auge de lo que ellos llaman extrema derecha. Pese que ha recibido una contundente carta de un grupo de musulmanes convertido al catolicismo, carta donde rescato una sola frase que me parece más que suficiente, que dice así: toda complacencia frente al Islam es traición, y apostillan. Os suplicamos de no buscar en el Islam un aliado en el combate que usted lleva adelante contra las potencias que buscan dominar y someter el mundo a una esclavitud. Puesto que estos están todos en la misma logia totalitaria, fundada en el rechazo a la realeza de Cristo, y citan a Lucas 4.7. A mí me parecen bastante inocentes con esta carta, pero bueno, se agradece, porque les dice al Papa que no siga por ese camino, porque va en camino de todo de la logia, pero es que el Papa pertenece a esa misma logia. Totalmente, pero bueno, se agradece. Totalmente, me extraña que le digan que eso, la lucha que usted lleva contra esas fuerzas, cuando este Papa, claro, es que forma parte de esas fuerzas. Este Papa es el antipapa que está abriéndole las puertas de Europa al Islam, una religión expansionista, agresiva, que cada vez esconde menos cuál es su intención respecto a Europa, y este Papa está siendo un traidor, un colaboracionista, y es claramente un enemigo de Europa y de la cristiandad, que si tanto justifica su política favorable a las fronteras abiertas en nombre de que eso era lo que Cristo quería, pues también habría que decirle que Cristo quería que atrajeran, que los católicos, que los cristianos expandieran su mensaje y que atrajeran a los paganos y a los no creyentes a la Iglesia de Cristo, algo que este Papa desastroso no hace, porque hasta donde yo sé no ha conseguido ni una sola conversión de ningún musulmán al catolicismo. No, ninguna. De hecho, invita a todos a que todas las religiones son iguales, que no importa, que lo importante, bueno, ya sabemos quién es el Papa Francisco. Por eso me hace gracia, digo, esta gente es muy inocente, pero bueno, se agradece el gesto, ¿no? Una carta, de lo cual tampoco ha salido mucho en los medios de comunicación y me parece bastante interesante. Bueno, continúo. ¿Quién es este señor Camps? Que me he quedado antes por ahí para descifrar quién es este Camps. Este Oscar Camps es el fundador y el dueño del Open Arms. Este señor ha sido denunciado por el sindicato de portuarios, acusado de ser el propietario de una empresa voraz, sin escrúpulos, con padrinos mediáticos e influyentes. Y cito textual la denuncia de los sindicatos de portuarios. Este señor tan solidario y tan millonario, hay que decirlo, se dedica también a la gestión de servicios públicos en materia de prevención, salvamento y socorrismo. Y lo acusan de haberse quedado con casi todas las adjudicaciones de los ayuntamientos, de servicios de gestión de socorrismo, de casi todas las playas de Cataluña. El resto de empresas del sector, pues indignadas por las concesiones a este empresario catalán, porque es catalán. Se dice que al parecer los ayuntamientos hacían las licitaciones a medida para Proactiva SL, que es su empresa, a cambio de mordidas o favores al concejal de turno. Pero no queda aquí la cosa. Este señor tan solidario también está señalado por la explotación de sus trabajadores, incluyendo fraudes en las contrataciones y la persecución de todos los trabajadores que quieran organizarse para combatir las condiciones impuestas. Aquí los tolerantes y los solidarios. Y todo se reduce a eso, negocio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues yo creo que está bastante claro, ¿no? El Open A es otra forma de financiación, de hacerse millonario, y la solidaridad, esa falsa solidaridad, que no les importa un pepino los negritos de que cruzan en el mar. Sí, y aparte, el que denuncia esto, corrígeme si me equivoco, es un sindicato anarquista, me parece, o sea que poco sospechoso de racista y de ultraderecha, y encima pues es pública también el dato de que esta ONG del señor Camps tiene un presupuesto anual de 3,6 millones de euros, es decir, 600 millones de pesetas, que este señor pues nos tendrá que decir algún día quién es esa gente tan generosa que le da 600 millones de pesetas cada año, ¿no? Padrinos desconocidos, aunque hay uno que sí que podemos señalarlo, que es George Soros, ese está clarísimo. Bien, pues ahora nos vamos a dar una vuelta por Europa, que esta semana es terrorífica la información que nos llega. En Austria, concretamente en Viena, las jóvenes empiezan a cubrirse la cabeza con el velo para no ser agredidas sexualmente por los musulmanes. Según hemos podido saber, en áreas con gran cantidad de inmigrantes, los padres les dicen a sus hijas que usen el velo para disimular su filiación religiosa. Por lo visto, las jóvenes tienen pánico debido a las agresiones constantes, al acoso verbal sexual permanente. Este hecho cada vez es más preocupante, ya que se sabe que también en Alemania algunas chicas que asisten a escuelas con muchísimos inmigrantes también usan el velo para prevenir la intimidación sexual. ¿Acaso ya no hemos rendido cultural y espiritualmente? Y es que los gobiernos no nos protegen, al contrario, solo les protegen a ellos. Es iluso aquel que piensa o siga confiando que en la seguridad de nuestros políticos psicópatas. Porque las violaciones en Europa a las europeas siguen, y siguen cada vez a mayor medida. Conforme entran más inmigrantes, mayor es el aumento de violaciones y abusos sexuales. Hemos sabido también que han sido prohibidas la visita de los inmigrantes árabes y africanos en las escuelas y guarderías en Finlandia, tras los cientos de casos de violaciones infantiles. Según la policía finlandesa, los hombres inmigrantes llegados al país en los últimos años son los culpables de las múltiples violaciones a niñas menores de entre 11 y 15 años. Claro está, todo esto después de las denuncias encarecidas de los padres, porque hasta ahora no habían hecho absolutamente nada, y no es que hayan hecho tampoco mucho más, sino prohibir a esta gente entrar a los colegios, a las guarderías. Es que es muy fuerte. Es terrorífico. Están trayendo el tercer mundo a Europa directamente, y eso es lo que vamos a tener por culpa de estos políticos absolutamente traidores y estos medios de comunicación izquierdistas y globalistas que quieren destruir a las patrias y a las identidades europeas a través de esta inmigración masiva que, como estás diciendo y como demuestra tu listado, Noelia, pues incluso nosotros mismos nos quedábamos cortos cuando decíamos que la población extranjera protagonizaba, pues igual era el 40 o el 50% de las agresiones sexuales, pero estamos viendo que es un porcentaje muchísimo, cortos, muchísimo más alto, y eso en España, que todavía estamos lejos de los niveles que pueden haber en estos países que nos describes, como Austria, Alemania o Suecia, ¿no? Es realmente terrorífico. De hecho, hay muchos países, Miguel, que, por ejemplo, en Finlandia ya se forman patrullas para vigilar las calles los propios ciudadanos, porque se ven desprotegidos por las instituciones, por la policía, por los gobiernos, por los políticos, por todo. Y esto, de no cambiar en España, mucho me temo que dentro de poquito nos vamos a ver en las mismas. Bueno, otra noticia que me ha horrorizado, y es que no es para menos. Se extiende por Europa el tajarús, el juego musulmán que consiste en la violación de infieles como un divertido pasatiempo. El juego contempla todo tipo de humillación, violencia, abusos sexuales contra mujeres de Occidente. El juego consiste en lo siguiente. Un grupo de hombres árabes rodean a la víctima en varios círculos. Los hombres del círculo interior son los que maltratan físicamente a la europea. El siguiente círculo son los espectadores, mientras que la misión del tercer círculo es distraer o desviar la atención de todos los que circulan alrededor. Si no hay suficientes hombres, la mujer es arrastrada por la multitud, mientras que otros se turnan para arrancarle la ropa y meterle la mano y toquetearle el cuerpo por todas sus partes. Y es que insistimos en cada programa. Así como aumentan los inmigrantes, así las violaciones y los abusos sexuales contra las mujeres europeas. No hay país europeo que no tenga una alta población de inmigrantes musulmanes y una baja tasa de violencia sexual. Es que no existe. Y ahora, Miguel, pasamos a los sucesos y alguna noticia destacada. Suecia abre un hospital para niños que han sufrido abusos sexuales o violaciones. El primer hospital del mundo que abre en Suecia para este tipo de casos. Esta noticia es la conservé en mis notas para traerlo aquí a todos los oyentes, y misteriosamente esa nota de prensa ha desaparecido. Ha dejado de existir. Se ha borrado en Internet. Así que, bueno, rescato lo que recuerdo de memoria, porque se abre el primer hospital en Suecia solo y exclusivamente para abusos sexuales de niños y niñas. Esto es, espero que no sea, bueno, no me extraña que próximamente lo veamos en Alemania, próximamente en Finlandia, en Suecia, en Suiza, etcétera. Bueno, inquietud vecinal en Canet por la acción de los MENAS, a los que se acaba de aprobar otra paguita. Un grupo de jóvenes alojados en una casa de colonias protagoniza asaltos a viviendas, hurtos, acosos a jóvenes adolescentes. Los vecinos del barrio de Can Salat de Carret de Mar, más de medio centenar, se reunieron para consensuar la movilización que efectuarán, ya que, como siempre, hablamos de individuos desprotegidos por las instituciones. Es un grupo de vecinos en Canet de Mar que están hartos de que este grupo de menas entran a sus casas a robarles, amedrentan a sus niñas, las acosen sexualmente y este tipo de cosas. Evidentemente, esto tampoco ha salido mucho en los medios de comunicación, por no decir nada. ¿Y cómo se les paga? Pues ahora verás. Se ha aprobado, el gobierno de España ha aprobado una nueva ayudita. Si ya sabíamos que los menas nos cuestan 2.500 euros mensuales, se ve que esto les ha parecido poco y el gobierno aprueba una paguita de 400 euros mensuales a todos los menas magrebíes que lleguen, que lleven en España menos de 6 meses. O sea, sigue el espolio a costa del contribuidor español. Mientras vemos miles, cientos de españoles durmiendo en cajeros, en la sala de contenedores de los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora acabo con una noticia que a mí me ha sentado como un tiro. Si la semana pasada hablábamos de que España había regalado a Tánger una flota de 75 todoterrenos, esta semana el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha aprobado la donación irrevocable de la propiedad del Gran Teatro de Cervantes a Tánger, de Tánger a Marruecos. Pero esto no es nuevo. La negociación de este regalo a Marruecos ya comenzó en el 2016 con el gobierno de Rajoy. Se trata de un inmueble de 1928 de indudable valor arquitectónico y cultural que el Ejecutivo ha regalado con una sola condición, una condición que a mí me da bastante risa. La condición es el compromiso de mantener un componente español en la programación cultural. ¿Qué te parece, Miguel? Sí, claro, seguro que van a cumplir sus promesas, como cumplen siempre su promesa de ayudarnos en el tema de la inmigración ilegal. Has comentado al principio de tu intervención ese nuevo rescate, entre comillas, en el mar de Alborán, que evidentemente son embarcaciones que salen con el permiso siempre y el visto bueno del gobierno de Marruecos, que una y otra vez utiliza esta herramienta de la inmigración ilegal para chantajearnos, para conseguir concesiones y también para conseguir pues ese regalito que nos contaste el otro día de esos vehículos tan, tan caros y tan buenos que van a ir a Marruecos directamente. Y ahora pues una nueva, otra cesión más al gobierno marroquí, que lógicamente pues va a incumplir esa promesa que ha hecho, como incumple. Que directamente se ríe de nosotros, Miguel, es que directamente se ríen y no es que no les culpo, no puedo culpar. Estamos gobernados por traidores, ellos lo saben y se aprovechan. Estos menas marroquíes pues son directamente delincuentes juveniles que Marruecos se quita de encima, es un problema que se quita de encima y los envía aquí, sí, a España, a que aterroricen a la población española, sí, y a que vivan del cuento y a seguir colonizando España, que es lo que está planeando. Que por Marruecos. Cierto, yo no sé si habéis visto ese vídeo que circula por internet, que se ha hecho algo viral, donde sale un grupito de menas diciendo que, bueno, que ellos en Marruecos no robaban, no violaban, no hacían nada malo, pero que al venir a España pues sí que lo hacen, porque tú sabes lo mal que lo tratamos. Sí. Es que es alucinante. Sí, a veces te da la risa, ¿sabes? Te da la risa por no llorar. No, de hecho, esta semana hemos visto editoriales en prensa diciendo lo que dices tú, Noelia, pues pobrecitos menas, que la culpa de su actitud es nuestra porque les maltratamos y no les damos todo el cariño que se merecen, claro. Sí, sí. Es alucinante, de verdad, es alucinante. No sé hasta dónde vamos a llegar. Y bueno, nada, hasta aquí, hasta la próxima semana con más información, que suele ser negativa, pero bueno, es la verdad y hay que contarla, Miguel, no nos queda otra. Negativa, pero positiva. Necesaria, y positiva, por supuesto, para concienciar a la gente y despertarla de este letargo, ¿no?, de esta hipnosis en la que este régimen, este sistema, pues les tiene sometidos. Es importantísimo tu trabajo, Noelia, tu listado, y seguramente pues también tu trabajo ha sido parte del responsable, entre comillas, de que nos hayan tumbado en YouTube la página web, pero bueno, que si nos quieren callar, pues van listos, porque evidentemente no lo van a conseguir. No lo van a callar, eso está clarísimo, Miguel. Voy a seguir ahí. Correcto. Vamos a seguir ahí, Noelia, eso seguro. Así que nada más, como siempre, Noelia, te emplazamos a la semana que viene para seguir hablando contigo. Noelia, como siempre, gracias y un saludo. Un saludo para todos. Bueno, pues pasamos a la entrevista de cada semana, y en el programa anterior de Aquí la Voz de Europa recordaréis que tocamos el tema de Venezuela, de este régimen terrorífico del señor Maduro, que está llevando la miseria más absoluta al país, pero también manifestamos nuestras enormes reservas de esa oposición al régimen, que todo indica que también son simples títeres y marionetas al servicio de potencias extranjeras que poco o nada les importa el pueblo venezolano. Hoy vamos a profundizar en este tema de la situación de Venezuela, y para eso vamos a tener aquí a un invitado muy especial, experto en política internacional, doctor en derecho, profesor universitario, y él es Luis Zapater. Hola, Luis, ¿qué hay? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va todo? Muy bien, Luis. Pues bueno, coméntanos, ¿cómo estás viendo la situación de Venezuela en este momento? Bien, realmente es una situación, por desgracia, que lleva ya muchos años, ¿no?, en plan crítico, pero ahora ya pues llega el nivel mayor de tensión, ¿no?, porque, bueno, ha habido declaraciones, ¿no?, en Estados Unidos, en el sentido de que cualquier vía de solución está sobre la mesa, aunque parece más una frase intimidatoria que una posibilidad real a corto plazo, porque cuando se habla de intervenciones armadas en terceros países hay que tener un mínimo de acuerdo en la llamada comunidad internacional, y siempre se piensa que pueda ser peor el remedio que la enfermedad, aunque realmente con la desgracia que tiene el pueblo venezolano, con el hambre que está sufriendo, la represión, lo más urgente es que cuanto antes Maduro abandone el poder, por las buenas o por las malas. Es decir, esto a mí me ha confirmado la idea de que el comunismo, que es el peor régimen político posible, utiliza el hambre contra su propio pueblo. Esto no es una cosa que haya inventado Chávez o que haya inventado Maduro, es decir, esto tuvo lugar en la Unión Soviética, acordémonos de la famosa Holodomor, ¿no?, contra el pueblo ucraniano, ¿no?, que empezó Lenin y continuó Stalin, y varias veces, ¿no?, en la historia, en la misma Cuba. La situación actual de Venezuela me recuerda a la que yo viví en Cuba, pues cuando en 1997 estuve casi un mes allí en la isla, viviendo como un cubano más, ¿no? Es decir, te llegas a dar cuenta de que el bloqueo del que hablaba Fidel era la principal fuente de legitimación de su régimen, y por tanto, pues él no hacía nada por solucionar un problema de política internacional, porque en el momento que hubiese habido una economía mínimamente próspera, pues ese control de los medios de producción del sistema podía verse en entredicho, y él no quería abandonar el poder. Y este es el gran problema de la extrema izquierda, ¿no?, en Venezuela y donde sea, que una vez tienen el poder, que dicen que lo conquistan democráticamente, aunque sea por una revolución sangrienta o un golpe de Estado, ya no lo abandonan más que a tiros. La verdad es que habría mucho que hablar de la responsabilidad de los políticos que hubo antes de Maduro y de Chávez. Lo que pasaba en Venezuela era relativamente parecido a lo que pasó aquí en España antes de la crisis. Había un bipartidismo ultracorrupto que se quedaba con todos los ingresos por venta de petróleo de Venezuela, mientras el pueblo pues pasaba hambre, lo pasaba mal, y la gente pues se echó en brazos de Hugo Chávez, al que veían como una persona íntegra y que En principio, parecía que llevaba esa tercera vía, un mensaje social y nacional, y la gente le dio su confianza. Por desgracia, Hugo Chávez fue virando poco a poco hacia el comunismo, hacia este comunismo que siempre, absolutamente siempre, acaba arruinando a las naciones. Y por desgracia también, pues parece que la crisis en Venezuela lo que hace es fortalecer ese esquema mental, esas dos caras que... únicas dos caras que nos venden que puede dirigir un país, siempre es lo mismo, o ese capitalismo anglosionista al servicio de intereses y de multinacionales extranjeras, o el comunismo que arruina a los países, cuando realmente, Luis, hay terceras vías, hay cuartas vías, hay muchas otras vías, pero parece que siempre el sistema aprovecha este tipo de situaciones para vendernos esto, ¿no? O estamos con el capitalismo, con capital en Nueva York, o estamos con el comunismo que arruina a naciones. La verdad es que es una lástima que Chávez no cogiera esa tercera vía que habría seguro aupado y fortalecido a Venezuela y la habría convertido de manera auténtica en un auténtico rival y enemigo de este nuevo orden mundial, ¿no? Fue una pena, Luis, que Chávez cogiera esa línea comunista que ha arruinado Venezuela. Sí, realmente el resultado del triunfo de Chávez, pues además de que jugó bien sus cartas, era una persona con un tremendo magnetismo, ¿no? Para bien y para mal. Pues el gran problema era el sistema político anterior, y en esto yo discrepo de la mayoría de los analistas que dicen: no, el chavismo ha sido una desgracia contra la democracia, ha sido un paréntesis en la larga historia democrática. Realmente el chavismo es la consecuencia de la democracia demagógica, que es la que tenemos en la mayoría de los países. Es decir, una persona como Hugo Chávez no podría haberse corrompido de la manera que se corrompió si no es a partir de unas bases que se crean en un país por culpa de la democracia vigente en el momento actual. Es decir, en el modelo político de Carlos Andrés Pérez, el gobernante anterior, pues que era muy amigo de Felipe González, lo que se buscaba sobre todo era el turnismo, el partidismo, a partir de dos grandes partidos, un bipartidismo institucionalizado y que generó una tremenda corrupción, como ha pasado en España, PP, PSOE, etcétera. Y claro, la gente en aquella época había prosperidad para una clase media, clase medio alta, pero también existía mucha desigualdad social, y las personas más perjudicadas y que veían que no existía una verdadera democracia, pues vieron a este hombre como el salvador. Y como pues desde el principio él se declaró socialista, no tuvo ningún empacho en declararse también patriota, porque como sabes, a nosotros nos está casi prohibido unir las palabras, ¿no? Patriotismo y socialismo, pero la gente de izquierdas puede decir que es de lo que sea, porque tienen derecho, por ser de izquierdas, han tenido muy buena prensa durante mucho tiempo a presentarse también como patriotas, que nadie les va a decir que son nazis y cosas así, ¿no? Entonces Hugo Chávez pues realmente fue visto como un salvador, y tuvo en sus primeros inicios un dilema: o se apoyaba con gente del nacionalismo venezolano, o se apoyaba con los marxistas recalcitrantes y resentidos, que no habían llegado nunca a tomar el poder en este país. Entonces él optó, como Fidel Castro, por la vía fácil. No un marxismo clásico, sino un marxismo caribeño, mezclado con determinados elementos extraños, con un, como te comento, un nacionalismo fuerte, una exaltación también del militarismo. Todo esto se ha traducido en un régimen muy especial, porque el régimen de Venezuela, pues hablando de sistemas políticos, sería un sistema político de asamblea propio de cualquier país socialista, en contubernio con una timocracia, ¿no? ¿Qué decía Platón que es una timocracia? Pues es el gobierno de un consejo de generales que tienen el poder. Y hoy día lo más corrupto que existe en Venezuela es ese grupo de generales que se han lucrado de la actividad del narcotráfico y que son los que están ordenando la represión del pueblo y los principales privilegiados de ese régimen. Entonces, ¿por qué ha fracasado esta nueva vía, esta vía alternativa? Pues porque Hugo Chávez buscó una legitimación internacional echándose en brazos del neomarxismo de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que él lo rebautizó pues como el nuevo socialismo bolivariano, una vez más mezclando cosas raras, porque Bolívar no era una persona de la izquierda radical, era una de estas personas de un origen étnico criollo, muy liberales, masón, y una persona pues realmente que hizo mucho daño a lo que fue España, porque odiaba a España a muerte, ¿no? Bolívar es el polo opuesto a lo que fue Iturbide en México, ¿no? México se decide separar de España cuando ven que España va abandonando esos valores tradicionales cristianos que la han mantenido unida, ¿no? En cuanto se da cuenta Iturbide de que México va a estar gobernado por los liberales radicales y va a empezar la persecución contra los curas y monjas, dice, no, yo prefiero estar fuera de España para salvar la religión, ¿no? Ante el dilema la España rota o la España roja, él prefiere la España rota antes que la España roja. Bolívar es todo lo contrario. Bolívar es una persona que odia tanto a España que en los últimos años de su vida, y traicionado por tanto, se da cuenta de que hubiera sido mejor mantener cierta cohesión entre los países iberoamericanos, cada vez más separados y cada vez más enfrentados entre sí. Entonces, pues se está dando cuenta de que esta ruptura radical lo que ha creado es una serie de heridas como amputaciones sangrantes y que no ha traído pues nada bueno. Es decir, no se pudo ya recomponer ninguna unidad geopolítica como soñaba Bolívar, pero en gran medida por culpa suya, porque él no quiso saber nada absolutamente de España, quiso poner un dique de contención contra todo lo que supusiera España, hasta el punto de que el sistema de estados americanos que propugnaba Bolívar era el hispanoamericanismo, que supone una unión de países americanos sin España, siempre excluyendo a España. Y esto es algo que hereda negativamente este régimen de Chávez, que es socialismo, nacionalismo, militarismo y una fuerte dosis de odio, no solo a Estados Unidos, sino también contra España. En las declaraciones las tenemos continuamente, es decir, poco a poco se va desviando de una buena visión nacionalista Chávez, porque busca la comodidad, busca lo que le puede dar mayor prestigio, y existía ya un marxismo sociológico importante y existe en muchos países de Iberoamérica, y eso le va a dar una cancha, un grupo de gente fiel que lo va a apoyar. Tiene además a Cuba, que ya está institucionalizado como un socialismo que ya duraba. El momento en que toma el poder Chávez, estamos hablando del año 59 a principios de los al año 98, son casi 60, 70, 80, son casi 40 años de comunismo ya en Cuba. Es decir, entonces poco a poco Venezuela se ha ido cubanizando, y eso es lo que ha llevado el desastre completo a ese país, que podría ser tan rico, causado sobre todo esta situación, como tú muy bien has indicado, por el desencanto de la gente ante los partidos tradicionales. Es decir, la mala democracia conlleva la posibilidad de que surja algo peor que ella, que es la misma demagogia, en la cual pues el orador más charlatán, más engañador, más defraudador, es el que consigue la mayor audiencia. Es decir, si hay un sistema bipartidista corrupto, el que exista algo contra ese sistema no significa que eso sea lo mejor. Lo hemos visto en España con Podemos. Es decir, imagínense ustedes lo que sería una España gobernada por Pablo Iglesias, pues acabaríamos como en Venezuela. Ese fue el gran error de Hugo Chávez. Si tan anti-yanqui es, si tan anticapitalista es, lo que tendría que haber hecho en Venezuela es implantar esta tercera vía que estaba en Hispanoamérica en su momento, esta tercera vía prohispana, procatólica, y formar un bloque entre España e Hispanoamérica frente a ese capitalismo internacional sionista, que sabe perfectamente que ese es su enemigo, y por eso siempre ha atacado al catolicismo en Hispanoamérica, financiando a las sectas protestantes, e incluso no ha visto mal un auge del marxismo siempre que supusiera un freno al nacionalismo hispanoamericano, pues como el de Perón, como el de Gaitán, como el de Vargas, aquel nacionalismo de los años 30 y 40, que era un reflejo de ese, de esos nacionalismos europeos de los años 30 y 40. Te quería comentar, Luis, estamos hablando del desastre que han sido Chávez y Maduro para Venezuela por culpa de ese comunismo, pero quería comentarte pues de la otra cara de la moneda, de esta gente que está oponiéndose al actual gobierno de Maduro. Evidentemente son los Estados Unidos, en este momento dirigidos por Donald Trump, los que están detrás de este golpe, y evidentemente no seamos ingenuos, viendo la trayectoria de Estados Unidos durante el siglo XX y lo que llevamos de XXI, por supuesto a estas élites anglosionistas no les importa absolutamente nada el pueblo venezolano, y creo que no somos mal pensados si creemos que lo que les interesa, entre otras cosas, son los recursos naturales de Venezuela, como pueden ser el petróleo o el coltán, un mineral completamente imprescindible para la actual industria tecnológica. Nos tenemos que creer que el señor Donald Trump, que tantas esperanzas despertó y tantas decepciones está provocando ahora, ¿tiene algún interés en la libertad de los venezolanos? El mismo Trump, que ha pactado con dictaduras terroríficas como Arabia Saudí o Corea del Norte, o el mismo Trump que ha puesto como su hombre en Venezuela a Elliot Abrams, un ultrasionista y principal responsable, o uno de los principales responsables, de las guerras de Irak y de Siria, que han provocado cientos de miles de muertos. Entonces, Luis, pues realmente esta oposición pues parece que tampoco es muy fiable, ¿no? ¿Cómo lo ves? Aquí el problema que yo veo es el que tuvo Rusia cuando acabó el comunismo. Es decir, es horrible el comunismo porque, como a mí me dijo una vez un disidente cubano, en el comunismo el pobre no es dueño ni siquiera de su propia miseria, porque el Estado lo tiene todo, absolutamente todo, ¿no? Pero cuando cae el comunismo, y antes o después, pues Maduro caerá como una fruta madura, y nunca mejor dicho la redundancia, el problema que viene después es la resaca del comunismo. Entonces, después del comunismo, ¿qué pasó en la Unión Soviética? Que hubo un montón de empresas que fueron privatizadas por cuatro perras, como decimos en España, por un precio irrisorio, y el Estado estuvo a punto de casi desaparecer, si no llega a ser por Putin, porque en la época del borrachito Yeltsin todo se vendía a precio de saldo. En el momento en que el pueblo venezolano sea libre de este tirano, el gran riesgo que corre es de pasar a otro tipo de dependencia, a otro tipo de dominación más sutil, y efectivamente que todo el sector que debe de ser estratégicamente defendido por interés nacional pues pueda pasar a manos extranjeras. Pero en cualquier caso, otro de los dramas de Venezuela es que no ha podido hacer del petróleo pues algo que le permita ser soberano realmente e independiente, porque ni siquiera en época de Chávez, que tanto él se vanagloriaba de nacionalismo, pudo Venezuela evitar tener una dependencia muy grande de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos era el principal cliente del petróleo venezolano, y es una cosa muy curiosa, ¿no?, que pues un régimen cuyo dirigente, bueno, primero Chávez, Maduro también, no paraba de lanzar diatribas, incluso bastante malsonantes, ¿no?, contra los presidentes de Estados Unidos, luego resulta que económicamente pues era el principal socio, ¿no? Es decir, entonces hay que tener presente que lo que busca el pueblo ante todo es poder, en principio, poder comer, poder dormir, poder estar tranquilo, que haya un mínimo de seguridad en las calles, porque la delincuencia está desbocada, dado la situación de sálvese quien pueda, y buscan cualquier solución con apoyo del exterior, sobre todo porque ven que no son capaces de poder derrocar a esta oligarquía narcomilitar que está en el poder, y por eso incluso algunos han pensado que una intervención extranjera sería el mal menor, porque si no es por la fuerza no se va a ir. Pero no nos engañemos, es decir, lo que viene después del comunismo a veces es peor que el mismo comunismo, porque los países quedan totalmente deshechos económicamente, arruinados moralmente, y pasan a depender de tiburones que llegan a tener el control, el acceso de los recursos naturales básicos. Y si no aparece pues una figura que pueda revertir la situación, como por suerte tuvo Rusia, ese es el gran riesgo que corren, ¿no? Ese es el riesgo a futuro. Pero a mi juicio, a corto plazo, lo fundamental es que pueda abandonar Maduro el poder y, por desgracia, tal como están las cosas, pues por la vía pacífica negociada de la que habla Felipe González, no va a poder ser posible. Desde luego, Luis, el comunismo te mata de golpe, de manera brutal, pero lo otro, ese capitalismo yanquisionista, anglo-yanquisionista, te mata a largo plazo, como estamos viendo en la Unión Europea, como este régimen, esta Unión Europea, está literalmente matando y limpiando étnicamente a la población europea. Para terminar, Luis, has comentado el tema del petróleo, como extrañamente estos dos supuestos enemigos, Venezuela y Estados Unidos, eran los principales socios en materia petrolífera. También comentamos la semana pasada esa extraña noticia de que el Banco de Inglaterra había bloqueado 1.200 millones de dólares en oro venezolano. Que me expliquen a mí cómo es posible que los comunistas de Venezuela tengan su oro en el ultracapitalista Banco de Inglaterra. Y también has comentado pues este narcotráfico en el que parece estar envuelto la élite venezolana, pero por otra parte también sabemos, o desde luego intuimos, que los principales traficantes del mundo son los banqueros anglosionistas, que son los únicos que tienen la capacidad de lavar todo este dinero negro, todos estos cientos de miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. ¿Qué opinas de estas aparentes contradicciones? ¿Puede haber ahí algún tema que se nos escapa, o realmente pues Venezuela y Estados Unidos son realmente rivales y esta lucha pues que nos venden es real, o hay una parte también de teatro? Realmente, cuando uno va investigando el poder de las élites de todos los países, por desgracia se da cuenta de que los hilos al final conducen a unas pocas manos, ¿no? E incluso a veces parece que actores enfrentados, incluso diría yo violentamente, son como teledirigidos por gente que está muy por encima de ellos y que los está utilizando, ¿no? Y en este sentido, pues me gusta tu pregunta, porque vamos a ver el mismo caso de Chávez, ¿no? Cuando Chávez empezaba era muy admirado por Norberto Ceresole, un escritor nacionalista argentino, que pues fue consejero de Hugo Chávez, le estuvo dando ciertas nociones sobre geoestrategia, ha publicado varios libros, uno era Caudillo, Ejército, Pueblo, la Venezuela de Hugo Chávez, que era a favor del gobierno de Chávez, pero extrañamente Ceresole tuvo que abandonar el país, Venezuela, y marcharse a España y después al Líbano, donde allí terminó conociendo a Hizbullah, porque un alto cargo de ese régimen, el señor Rangel, pues dijo que era inaceptable que un neonazi estuviese en Venezuela, que era una gran ofensa contra los judíos, y esto fue después de una fiesta que tuvo con destacados dirigentes sionistas en la misma Venezuela, ¿no? Es decir, también había un poder importante, a pesar de que llega a decir Chávez que está maldiciendo a Israel, también había un poder importante del sionismo dentro del mismo partido bolivariano, que obligó a Ceresole nada menos que abandonar el país, habiendo sido consejero de Hugo Chávez y tener que pedir casi protección a Hezbollah, ¿no? Es algo tremendamente fuerte, ¿no? Sí, incluso ya para terminar, recuerdo como al principio Chávez también era muy amigo y aliado de Ahmadinejad, aquel líder iraní que era antisionista, que era la pesadilla de los dirigentes israelíes. Y bueno, Luis Zapater, no sé si quieres comentar antes de terminar la entrevista. ¿Tienes algo más que añadir? Bueno, no sé si hemos tratado el tema de la relación que ha habido entre el narcotráfico y el régimen, es decir, por sí, qué. Coméntalo brevemente. Hay sí. Mucha gente que lo llama pues la narcodictadura, etcétera, ¿no? Es decir, realmente ha sido muy importante el apoyo que han tenido las guerrillas colombianas que trafican con la droga por parte del gobierno de Venezuela, aunque, como es normal, lo han negado muchas veces, ¿no? También negaban que ellos apoyasen a ETA, y había destacados dirigentes de ETA, incluso en el mismo aparato policial y represivo del régimen venezolano, aconsejando, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues, tenemos que tener en cuenta por qué no consigue haber una oposición militar importante. La mayoría de los generales, bueno, desde coronel para arriba, pues están comprados por los sobresueldos que tienen, es decir, no solamente los altos sueldos que a costa del erario público les paga el gobierno de Maduro, sino que además tienen sus sobresueldos por dejar pasar la droga que viene de Colombia, ¿no? Es decir, sobre todo la Guardia Nacional es la que tiene el control de las fronteras, del espacio aéreo, del espacio marítimo, fluvial, y por todas estas vías se puede pasar la droga y reciben todo su sobresueldo. Y esto da lugar a que van a defender con uñas y dientes toda esa posición que tienen. Lamentablemente, si ese comercio tan lucrativo no es cortado por la llamada comunidad internacional, es porque en los lugares de destino también goza de la protección de sus autoridades, ¿no? Como, claro, como tú has comentado, ¿no? Es decir, hay una película muy interesante de un narcotraficante ruso que expone brillantemente el problema, ¿no? Llega un momento en que al final la DEA lo consigue dar con él, va a ser juzgado y un joven fiscal de Estados Unidos se entrevista con él, reconozca todos sus cargos, será todo más breve, usted va a acabar en cadena perpetua, y el narcotraficante le dice, bien, usted es joven, tiene un brillante futuro, pero se va a llevar una gran desilusión. Y efectivamente, la película termina con un indulto, con un indulto hacia este narcotraficante y el fiscal desesperado, ¿no? Es decir, son cosas que ocurren porque, por desgracia, hemos llegado a un punto de degradación en el mundo en que vivimos, que el dinero lo dirige todo, pero el dinero sucio, ¿no? Pues Luis Zapater, como siempre, un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en Aquí la Voz de Europa, por la inmensidad de tus conocimientos y por lo interesante siempre que es tu punto de vista. Como siempre, Luis Zapater, agradecerte tu presencia y seguro que muy pronto vuelves a estar con nosotros. Así que, Luis, un saludo y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Campañas españolas en Europa. En este primer periodo del reinado de Felipe IV mejoraron las relaciones con Inglaterra. Jacobo I intentó el matrimonio de su hijo Carlos con la infanta española María Ana, hermana del rey. En 1623, el príncipe Carlos hizo un viaje a España con el fin de obtener la mano de la infanta. Las exigencias de que el príncipe de Gales se convirtiese al catolicismo fue uno de los motivos que frustraron este enlace. A la vuelta de Carlos a Inglaterra, este y el duque de Buckingham exigieron al rey Jacobo que declarara la guerra a España, algo que desde hacía tiempo estaba pidiendo el Parlamento inglés. Hasta este momento, las guerras que mantenía España habían costado dinero y no demasiados hombres. Bajo el reinado de Felipe IV, las cosas se iban a complicar más. Holanda era cada vez más fuerte por el apoyo que recibía de Francia e Inglaterra. Las compañías holandesas armaron corsarios y atacaban intereses españoles en América y en Filipinas. En 1624, los holandeses toman San Salvador de Bahía en Brasil. En agosto de 1624, Ambrosio de Espínola, en contra de los deseos del rey Felipe IV, inicia el asedio de la ciudad de Breda en los Países Bajos. La población estaba fuertemente amurallada y contaba con 15 bastiones que la rodeaban, además de tener un amplio foso circundándola. En los alrededores, los bosques y el alto nivel del río Mark suponían una defensa natural de la ciudad. Cuando Espínola inicia el asedio a Breda, el 27 de agosto de 1624, contaba con 28.000 hombres, con los que apenas eran suficientes para acercar la ciudad. Va recibiendo refuerzos y en octubre ya contaba con unos 40.000. llegando a tener en la primavera siguiente 80.000 hombres, entre los que estaban 4/3 españoles. La ciudad estaba defendida por Justino de Nassau, hermano bastardo de Mauricio, y al principio contaba con 27.000 defensores. Ya en primavera contaba con 46.000, con una gran mayoría de mercenarios llegados de Escocia, Inglaterra y de Francia. Preparándose para un largo asedio, el consejo de la ciudad almacenó suministros para resistir un largo periodo. Espínola dispuso dos líneas que circunvalaban la ciudad, separadas entre ellas unos 300 metros. La interior tenía 22 kilómetros de longitud y la exterior 27. De estas líneas se fueron fortificando a lo largo del asedio, cerrándose la interior y ampliándose la exterior. Tenían reductos cada 400 metros con el fin de hacer sonar la alarma en caso de ataque. Entre las líneas había un camino que facilitaba el movimiento de hombres y suministros. Todo el sistema de asedio era un laberinto de trincheras y fortificaciones. Se construyeron 96 reductos, 37 fuertes y 45 baterías para aislar la ciudad y proteger su propia retaguardia de un posible ataque enemigo. Las líneas de asedio se dividieron en cuatro sectores, cada uno dominado por un campamento fortificado. Fue una batalla de desgaste a ver quién aguantaba más. Todas las obras de ingeniería de los atacantes estaban a cargo del ingeniero florentino Francesco Cantagallina. Spínola disponía de unos 3.500 carruajes para la propia intendencia de su ejército. Cada dos días se enviaba un convoy de suministros con unos 600 carruajes que debían ser escoltados por la caballería e infantería y así evitar cualquier ataque. Durante el invierno, mantener las líneas de asedio se hizo especialmente duros, cobrándose un alto número de vidas. Los holandeses intentaron en varias ocasiones romper el cerco de la ciudad. Desde el interior, Justino de Nassau ordenaba continuas salidas para evitar que el enemigo trabajase en la línea de asedio. El 30 de septiembre de 1624, Mauricio de Nassau llega a Amade con un ejército de 21.000 hombres con el fin de distraer el mayor número de tropas de Spínola y obligarles a interrumpir el asedio. Ambrosio dispuso a 15.000 hombres de la reserva y con 19 cañones en los páramos norte de Tettingen, controlando al enemigo, y así estuvieron varias semanas frente a frente sin atacarse. Desde Berger op Zoom, la caballería holandesa allí acantonada realizaron dos ataques intentando cortar las líneas de suministro de los españoles, pero fracasaron en su intento. Hubo otros dos intentos por parte de Mauricio de Nassau de intentar llevar suministros a Breda a través del río Mark, pero fueron neutralizados por los sitiadores. El 23 de abril de 1625 fallece Mauricio de Nassau y le sucede Federico Enrique. Este decidió hacer un último esfuerzo en socorrer a Breda. A finales de abril de 1625 reunió un ejército de 46 hombres en Gertruydenberg. El 2 de mayo se acercó a 5 kilómetros de su enemigo y se reunió con otro ejército al mando de Ernesto de Mansfeld. Para evitar cualquier ataque por sorpresa, Spínola estableció una línea de piqueros de caballería en semicírculo frente a la zona de Tettingen. Sin embargo, Federico Enrique no buscaba un enfrentamiento directo y, dejando al grueso de su ejército allí para mantener alerta a las tropas de Spínola, se dirigió hasta Terheiden con 8.000 hombres en una marcha nocturna con el fin de realizar un ataque sorpresa y despejar la zona baja del río Mark para que pudieran entrar los barcos a Breda. Al amanecer del 15 de mayo, unos 1.000 ingleses atacan el reducto defendido por italianos y logran tomarlo. El siguiente objetivo era un fortín donde fueron rechazados teniendo unas 400 bajas. Tras este intento, Federico Enrique consideró que no podía socorrer Breda y dio permiso a la ciudad para rendirse. La capitulación se firmó el 2 de junio de 1625, permitiendo a los defensores abandonar la ciudad con honores, como inmortalizó el genial Velázquez en su magistral cuadro La rendición de Breda, popularmente conocido como el de las lanzas. El 29 de marzo de 1625, don Fadrique de Toledo, capitán general de la Armada del Mar Océano, llega a San Salvador de Bahía con una flotilla de 26 navíos y 3.500 infantes de marina, con el fin de expulsar de allí a los holandeses. La infantería de marina española cerca la ciudad y, tras mantener escaramuzas durante un mes, los holandeses se rindieron. Los españoles tomaron 18 banderas holandesas, 6 barcos, 260 cañones, además de recuperar todas las mercancías saqueadas por los holandeses. Los españoles hundieron también 12 barcos holandeses y les hicieron 1.912 prisioneros. Por su parte, las bajas españolas fueron 71 muertos y 64 heridos. Unos meses después, fue rechazada una flota holandesa de 34 barcos que desconocía que San Salvador había vuelto a manos españolas. El 7 de marzo de 1625 fallece el rey de Inglaterra, Jacobo I. Le sucede su hijo Carlos I. Este, apoyado por el duque de Buckingham y las Provincias Unidas, organizaron una gran flota anglo-holandesa con el objetivo de atacar algún importante puerto español y capturar la flota de Indias. El 15 de octubre de 1625 parte del puerto inglés de Plymouth 88 naves, entre ellas 8 galeones de la Royal Navy, con 5.400 tripulantes y 10.000 soldados, además de embarcar 100 caballos. Todo ello estaba al mando del almirante Edward Cecil, vizconde de Wimbledon. Se le unirían 24 barcos holandeses con otros 2.000 soldados a las órdenes de Guillermo de Nassau. En su navegación hacia España, Cecil dio orden de mantenerse a 60 leguas de la costa y apresar cualquier nave española que avistase. El 22 de octubre sufrieron una tormenta que duró 2 días, dispersó los barcos y hundió uno. Se reagruparon el día 29 frente a Figueira da Foz. El 30 de octubre, frente al cabo de San Vicente, celebra un consejo de guerra para planificar su ataque a la ciudad de Cádiz. Desembarcarían en Puerto de Santa María y desde allí avanzarían hasta Sanlúcar. El 1 de noviembre, la flota anglo-holandesa llega a la bahía de Cádiz. Los espías españoles habían informado de las intenciones inglesas de invadir Cádiz. La ciudad se había reforzado a principios del siglo XVII y se habían construido el castillo de Santa Catalina y la torre del castillo de San Sebastián. El capitán general de Andalucía era el duque de Medina Sidonia. Este había mandado organizar las defensas construyendo trincheras y adecuando las fortificaciones para su defensa. Además, llegaron 2.000 hombres de refuerzo desde Sevilla y 500 desde Écija, que repartió entre toda la bahía. El 2 de noviembre, la armada invasora entró en la bahía de Cádiz. En aquel momento había 11 galeones españoles anclados en ella, que al ver el ataque inglés se refugiaron en la carranca. Los ingleses se informaron del escaso número de defensores que había en toda la ciudad y modificaron su plan de ataque. 5 naves holandesas y 20 inglesas atacaron el fuerte del Puntal con toda su artillería. Los 120 españoles del fuerte dispararon con efectividad los 8 cañones de los que disponían, hundiendo 2 barcos holandeses que estaban en la vanguardia, mientras que los ingleses se mantenían detrás. Cecil ordenó retirarse y por la tarde atacó con toda la flota. Más de 2.000 disparos de artillería lograron vencer la resistencia de sus defensores. Al día siguiente, con el fuerte derruido y toda su artillería inutilizada, el capitán Bustamante se rinde honrosamente, saliendo en formación con los 30 supervivientes desfilando con sus armas y su bandera frente a los ingleses que ya habían desembarcado. En las olas ingleses desembarcaron un total de 10.000 ingleses que se desplegaron en el istmo de la isla de León. Luis Portocarreño, corregidor de Jerez, avanza hacia Cádiz con 2.300 hombres y 7 cañones. Cecil, al enterarse, manda 8.000 hombres a su encuentro, mientras que otros 2.000 avanzaban hacia Cádiz. Las tropas de Cecil no lograron encontrar a las españolas y, ante la falta de provisiones, decide volver al Puntal. En Cádiz, los atacantes son hostigados continuamente por hombres de Diego Ruiz. A ellos se le suman los hombres de Portocarreño, obligando a los ingleses a reembarcar. Aprovechando esto, el gobernador de Cádiz, Fernando de Girón, para que con un grupo escogido de mosqueteros batir la retaguardia inglesa, produciéndole numerosas bajas. El día 6, los ingleses intentaron apoderarse de los buques españoles de la carraca, pero son rechazados, incendiando uno de los barcos ingleses. El día 7, la flota combinada desiste de su ataque de Cádiz y se sitúa en el cabo de San Vicente con la intención de interceptar la flota de Indias. Tras 17 días de espera, sin provisiones y con enfermos a bordo, el almirante inglés ordena la retirada. La flota de Indias pasaría por allí 3 días después. El viaje de regreso fue desastroso para los ingleses, quienes, falto de comida y agua, intentaron reabastecerse en La Coruña, donde sufrieron otra derrota y más muertos. La flota anglo-holandesa llegó al puerto inglés de Kinsale el 21 de diciembre. Habían perdido en su aventura 30 barcos y unos 1.000 hombres. En este mismo año de 1625, el marqués de Santa Cruz socorrió a la ciudad de Génova y logró levantar el bloqueo que mantenía un ejército franco-saboyano con el apoyo de Venecia. Todos estos hechos, la rendición de Breda, la toma de San Salvador Bahía, el rechazo del ataque anglo-holandés en Cádiz y el socorro de Génova, hizo que este año se conociera como el Annus Mirabilis del reinado de Felipe IV. Lamentablemente, esto no sería más que un espejismo. Pues nada, amigos, con esto terminamos el programa de esta semana, así que nada más, el martes que viene aquí La Voz de Europa volverá a estar con todos vosotros. ¡Un saludo! Well,